Estaba intentando hablar con un amigo que me ha mandado un mensaje. Dice, ¿qué opinas del equipo de investigación del programa La Sexta de la UIT? Dice, te lo pregunté ayer, pero no te mojas. Joder, basta que me digan eso, como que no me mojo. O sea, que no me quedo seco nunca. No lo vi, pero... Ah, mira, está ahí. ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¿Me oyes? Sí, dime. Cuéntame, que te dio un mensaje tuyo aquí de que preguntabas por lo de la OID, ¿no? Sí. Que estoy viendo el otro día el programa y no... No te escucho nada. Como no has dicho nada ayer ni hoy... Espera, que no te escucho nada. Estás ahí como en un cubo, no te escucho. Un segundo. A ver. Un segundo. Te vas a ir del cubo. Tira de la cadena. ¿Me oyes mejor ahora? Bueno, pues, tampoco muy bien, pero mejor que antes, sí, cuéntame. A ver, que estoy viendo otro del programa. Sí. Y me chocaba que no hubiera dicho nada cuando por otro precio a la OID. ¿Perdona? Que la radio se pertenece a la OID, ¿no? Es que no te he escuchado, ¿que la radio qué? La radio, que esta radio pertenece a la OID. No, vamos, perdona, palabra... Pero no es en Cantabria, sí. Ah, en Cantabria, bueno, Cantabria sí, tiene una emisora de la OID, pero hay otra emisora que no es de la OID, y Radio 4G no es de la OID para nada, pero para nada. Nada. Ah, vale, como aquí en Cantabria, en Santander, se oye lo de OID, Radio 4G, lo anuncian así... Pero tendrán emisoras, tiene la OID, tiene emisoras que reproducen Radio 4G, pero vamos, Radio 4G no es de la OID, como la OID no es de Radio 4G, para nada. Pero vamos, a propósito del reportaje, que lo vi luego, lo tenía grabado, pues yo siempre digo lo mismo, cuando alguien comete un delito en este país, va para adelante, y yo no me puedo creer que alguien tenga una multa de 20 millones de euros y que si no la pague, las cosas queden así como así. Yo lo que vi, además de los vendedores, que yo vi que no quedó mal la OID, no sé cómo lo viste tú, pero los vendedores hablaban todos maravillas de que encima les estaban puteando, pero que la OID era la única alternativa de un empleo digno que habían encontrado. Salió una mujer, además, que estaba manteniendo a sus tres hijos y a su marido, la mujer también con discapacidad, y yo no vi nada malo que dijera así, al revés, que si él... Pero dime. Yo te llevo escuchando muchos años. Sí. Y esto es una cosa que has dicho tú siempre, que aquí alguien tiene que ir a la cárcel, el que ha hecho el reportaje o sobre el que se ha hecho el reportaje. Sí, sí, sí. ¿Cierto o no? Sí, sí, yo supongo que era... Tampoco, ¿de qué les han acusado? Dime una acusación. Dime una. Se supone de momento que la lotería es ilegal. Se supone que la policía está multando a todos los vendedores de la OID. Yo no vi que hubieran multando a nadie. Yo vi que les iban revisando... A un par de ellos les multaron, por lo menos. No, pero para empezar, la policía no multa. O sea, será el juez luego el que la policía requisa los boletos... Pero al día siguiente, ¿dónde están? Y así durante 25 años. No lo sé, yo no conozco el tema en profundidad. Lo único que sé es que esta gente sí está ayudando a miles de discapacitados, eso te lo digo yo. Además, es un tema que me preocupa, y yo lo que más que decirle que si La Sexta tienen que hacer algo, tienen que rectificar, yo creo que La Sexta lo que tiene que hacer es seguir investigando. Y mira, yo te voy a decir dónde se ríen de los discapacitados. Por ejemplo, hay empresas de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Española que se ríe, que abusa, que se descojona y que humilla a discapacitados en toda España. Así como te lo estoy diciendo yo, y a mí tampoco me van a meter en la cárcel. Y no solamente eso, sino que cuando alguno pobrecillo ha intentado reclamarlo jurídicamente, los jueces se descojonan más porque ponen a algún familiar de algún cura de la zona para que sea el juez el que juzgue eso que están protestando, ¿no? O sea, que eso también pueden contarlo La Sexta, eso también. Sí, yo creo que los discapacitados, las víctimas del terrorismo, toda esta gente desfavorecida, hay que volcarnos con ellos sin ningún tipo de pudor, o sea, volcarnos y ayudarles en lo que haga falta, ¿no? ¿Qué vale, más? Vale. Que nada, que muchas gracias. Oye, cuídate mucho. Venga. Hasta luego.